Esta semana estuve haciendo una encuesta y tuve que interactuar con todos mis contactos, desde conocidos, amigos de amigos, amigos actuales y personas que solían ser mis amigos. Y es en este punto donde me di cuenta que el progreso humano sin duda tiene su precio. Cada ganancia produce automáticamente una pérdida o un sacrificio. A cada uno de nosotros nos afecta algo negativo todos los días y uno de los grandes desafíos en la vida es tener la sabiduría para reconocer esas fuentes de negatividad y el coraje para arrojarlas fuera de nosotros. Creo que ninguno de nosotros bebería voluntariamente un vaso con veneno mortal si supiéramos lo que es. Y sin embargo, todos tenemos amigos, familiares o colegas cuyos efectos son tan mortales como un vaso de veneno. La diferencia es que esa forma de veneno mata instantáneamente, una vez tomado. El cuerpo se retuerce, se debilita y finalmente todas las funciones cesan. Otros venenos matan esperanzas, ambiciones, entusiasmo y la sed por el logro. Los métodos son diferentes, pero el resultado es el mismo. Es pequeña la diferencia entre quien ha renunciado a su vida y quien ha renunciado a su esperanza. Y con esto voy a que tienes que ser cuidadoso con las amistades que mantienes. Tienes que ser cuidadoso porque cada amistad, cada persona tiene un impacto en tu vida, sea positivo o negativo. Y es que hay amigos que se van a reír de ti por leer libros que te son útiles. No obstante, ellos ni siquiera se atreven a tomar un libro. Y hay una pequeña diferencia entre aquellos que no pueden leer y los que no quieren leer. El resultado en ambos casos es la ignorancia. También hay amigos que te van a desalentar cuando estés buscando un mejor trabajo. Pero es esencial que cada uno de nosotros encuentre para qué fuimos hechos. Hay amigos que van a fruncir el ceño y decirte que no se puede cuando te fijes metas ambiciosas. Pero sin metas no puede haber logros y sin logros la vida va a seguir siendo como hasta ahora ha sido. También hay amigos que van a inventar chismes o hasta chistes sobre ti si estás haciendo las cosas bien. Ahora bien, tampoco hay motivo de felicidad o de gozo si lo estás haciendo mal. Hay amigos que van a llorarte y reprocharte porque los dejaste al ir en busca de una mejor vida. A pesar de esto, algunas veces debemos dejar a aquellas personas que nos limitan a pesar de sus lágrimas. Y también hay amigos que te van a odiar por lograr mejorar tu vida. Sin embargo, es un reflejo de su poca felicidad y de su nulo amor hacia ti. Ya sé que es difícil darse cuenta y después aceptarlo. Es como las relaciones tóxicas de pareja. También tenemos amigos tóxicos. Y una de las desilusiones de la vida es que los amigos abandonen a aquellos que han empezado a cambiar hacia una mejor vida. Esos que quedaron atrás van a decir: él nos ha olvidado ahora que está viviendo bien. Él nos ha olvidado ahora que es popular. Él nos ha cambiado por mejores amigos. Pero estos amigos son los que aceptan su mediocridad, los que eligen quedarse atrás. Y claro que muchas veces te quieren contagiar de su apatía, su poca ambición, su poca visión. Básicamente te quieren arrastrar a la posición en la que ellos se encuentran. Pero no me quiero limitar a decir solamente amigos. Lo digo porque yo me refiero a amigos a todos mis conocidos, porque soy yo, ¿no? Pero puede que tú le des otro significado a esa palabra. Así que piensa en estas situaciones, en todas las personas que te rodean, en tus tíos, en tus vecinos, en tus compañeros de trabajo, en tus compañeros de escuela, en tus compañeros de talleres, en tus compañeros de clases de inglés, en tus compañeros de taekwondo, en tus compañeros de lo que sea. Como en el ámbito de las empresas los llaman los stakeholders, es decir, todas las partes involucradas, todas las partes interesadas, todos, todes, como dice la chaviza. Y ya sé que es difícil hacer una pausa en la mitad de la vida, todo con el propósito de limpiar todos los desperdicios que hemos acumulado a través de estos años. Porque eso sí, tendemos a acumular y agarrarnos de ideas que limitan nuestro progreso. celebramos la amistad, aunque esas amistades nos impidan nuestro desarrollo personal. Nos permitimos también tener conocidos a pesar de que el efecto de la conversación con ellos destruye nuestra actitud sobre la vida y sobre la gente. Mantenemos relaciones con colegas, aunque nos enseñen prácticas inmorales, ilegales o poco éticas. De incontables maneras, vamos por la vida permitiendo a la gente con sus actitudes e ideas moldeen nuestro carácter. Gente cuyas actitudes e ideas les han aportado muy poco a ellos mismos. Eso en términos de progreso, productividad o felicidad. Y aunque parezca impopular, cada uno de nosotros acumula gente, costumbres, actitudes, hábitos, opiniones y filosofías que simplemente no nos podemos dar el lujo de conservar. Esto si es que estamos pensando seriamente en mejorar nuestra vida. Ya sé que las amistades tienen un valor innegable, pero igualmente la vida humana. Y sería una tontería quedarnos cortos en nuestro potencial solo porque tememos molestar a un buen amigo. Ten presente siempre que la mejoría de nuestras circunstancias personales significa que debemos aprender a hacer lo que quienes fracasan no están dispuestos a hacer. Y es que siempre vamos a estar sujetos a dos fuerzas. Primero, nuestra determinación hacia el éxito. Y segundo, la fuerza de los que estando cerca a nosotros nos recuerdan un pasado improductivo. Es como estar montado en un ascensor mental. Nos movemos para arriba con nuestros pensamientos y acciones, pero algunas personas insensatas se ocupan de oprimir el botón de bajada, llevándonos de regreso a donde mentalmente empezamos. Nuestra nueva confianza entonces rápidamente le da paso a las viejas dudas, nuestras nuevas acciones son abrumadas por los viejos temores y finalmente retornamos una vez más a la clase de pensamiento que pone a la gente de rodillas mental y financieramente. Así, habiéndonos traído de vuelta de nuestro mundo de sueños, ambiciones y realizaciones, con sus bien intencionadas pero destructivas opiniones, nuestros amigos nos invitan a la fiesta del viernes en la noche, donde nuevamente seremos el centro de los chistes, sarcasmos y chismes de los que se contentan con su propia mediocridad. Finalmente, solo te pido que te pongas a pensar un momento en el valor de rodearte con los amigos correctos, porque es tremendamente importante. Así como el peligro de rodearte de amigos equivocados, porque puede ser devastador. Y ya, esto es todo. Esta es mi reflexión sobre la amistad con el paso de los años. Ahora he entendido que la amistad debe ser proporcional al derecho de crecimiento personal.